La niña que yo quiero es Lola de Cimaro. La casa que yo veo aquí es de Cimaro. Y la vieja Tandina es mamá de Cimaro. El hombre que yo le amo aquí es mi Cimaro. La niña que yo quiero es Lola de Cimaro. La casa que yo veo aquí es de Cimaro. Y la vieja Tandina es mamá de Cimaro. Pobre Tandina celosa. Ay, mi Ritana celosa. Pobre Tandina celosa. Ay, mi Ritana celosa. Oh, mamá. Tantina es mamá de Cimarosa. Pobre Tantina celosa. Ay, mi Ritana celosa. Pobre Tantina celosa. Ay, mi Ritana celosa. La casa que yo veo aquí en mi Cimaro. Y la vieja Tandina es mamá de Cimarosa. Pobre Tandina celosa.